Sings. Top Sur, en el fin de semana, con José Antonio Domínguez. Y ahora lo que estás escuchando ahora mismo es una de las últimas producciones de Alonso y García. Juntos se han unido para crear este ritmo un poco tribal. ¿A ti cómo te suena esto? Es la actualidad de tu pista de baile, aquí, en Canal Fiesta Radio, en la radio musical de Andalucía. Los sábados a las 11 comienza tu Top Sur, y estamos hasta la 1. A ver... A ver en qué consiste esta historia. A la de una, a la de dos y a la de tres, ¿no? Backspace. We'll be right back. Hemos hecho un recorrido así con la imaginación por Australia, por Europa y nos quedamos en Andalucía, ¿no? ¿Dónde mejor? África, América, Australia, Europa. Spain y Andalucía. Aquí estamos de nuevo. Buenas noches, estás en Top Sur. Aquí seguimos dando la nota. Aquí seguimos disfrutando de la mejor música de baile, la más destacada también del recuerdo. Y en este año 2007 así es como se baila. Esto es lo que suena en las discotecas, sí, porque estamos recibiendo mensajes también de muchos DJs de nuestra tierra que están ahí sugiriéndonos muchos temas para que podamos compartir en la noche del viernes y en la noche del sábado. Ajá. ¿Y tú quieres enviarnos un mensaje? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres decirnos dónde estás tú de fiesta ahora mismo? ¿Qué estás haciendo a esta hora de la noche? 20 minutos para llegar al final del programa. 20 minutos para la una de la madrugada. ¿Y quieres más música? El mensaje de texto lo puedes enviar poniendo Canal Fiesta Espacio y lo que tú quieras. Ya te hemos dicho a lo largo del programa lo que nos puedes decir. Recomendarnos temas musicales, decirnos dónde estás de fiesta. El precio del mensaje es de tan solo 30 céntimos. Baby, I'm saying Top Sur, Canal Fiesta Radio. That made you dance so hard your feet barely touched the ground. It was a sound that you could appreciate with a slamming break that made you desperate to anticipate. We'll be right back. Por aquí me dicen en los mensajes el 5110, que lo tenemos aquí activo. José, por favor, presenta todas las canciones para tomar nota de los artistas. Ta, ta, ta. O es que tú vas a ir al DJ y le vas a decir, ponme la de... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bienvenido, bienvenida a la fiesta. ¡Ay, qué poquitos minutos nos quedan! A la una te digo adiós. Y estás todavía de fiesta, bailando sin parar, aquí en Top Sur. No sé si tú lo sabías o nos acabas de descubrir, pero en Canal Fiesta Radio tenemos toda la música de la pista de baile y te la presentamos los viernes desde las 12 hasta las 2 de la madrugada y los sábados como hoy hasta la 1, a ver qué hora es, qué poquito, 10 minutos, que los vamos a aprovechar al máximo. Pásalo, lo del mensaje con el Top Sur, o sea que le digas a toda tu gente que escuche el Fiesta, Canal Fiesta Radio, porque tenemos Top Sur y queremos que toda Andalucía baile con la radio. Con la radio más marchosa. Con la música que a ti más te va. Bueno, vamos con más temas musicales, ¿no? Que es lo nuestro. Y vamos con más bailecito para aprovechar al máximo los últimos minutos de el Top Sur de este sábado. Caballero. No, no es a usted. Es el nombre del siguiente éxito y no sé si te digo Jim o Máquina Total, es un clásico de la música, un clásico que te va a traer tan buenos recuerdos, estoy seguro de ello, oye. Thank you. show you. Here are all the things I've told you. Faith and glory until my kingdom comes. Recuerdos más bonitos. Espero que en ti también se hayan despertado esos recuerdos, porque hace más de 13 años me dicen por aquí, que estuvo este tema de moda. Y no es una suerte haberlo compartido juntos en Canal Fiesta Radio. Esta es la música que bailas. Top Sur. Los fines de semana aquí en el Fiesta son muy especiales. ¿Sabes por qué? Porque están los programas hechos a tu medida. Tu fin de semana comienza el viernes a las 10 de la noche. Con Musicón. Aurora Power y Andreas. José Antonio Domínguez es el maestro en la mayor pista de baile de Andalucía. Top Sur. Los sábados y domingos. Esta es la fiesta de Sergio Contreras. Hola, este fin de semana sin invitados he decidido abrir mi maleta de DJ. Los especiales en Canal Fiesta Radio. Muy buenas noches, son las 10 en punto, como siempre, como cada domingo. En esta hora, en local de ensayo, se trata de. Local de ensayo. Esos héroes perdidos. La mejor oferta de radio es la de Canal Fiesta Radio. Esto es todo, amigos. La próxima semana, el viernes que viene, espérate, ¿qué día? Ya el viernes que viene, el día 9, a las 12 de la noche, después del Musicón, estaremos aquí otra vez para dar la nota y para compartir un buen rato de fiesta. Espero que lo hayas pasado muy bien. Ahora llega FMP3. Oye, que estudio todos tus mensajitos, todas tus propuestas musicales. ¿Todavía estás a tiempo? Al 5110, Canal Fiesta Espacio, lo que te apetezca, tu sugerencia, o qué te ha parecido el Top Sur de hoy, o dónde estás ahora. Buenas noches, que disfrutes de tu música y de tu fiesta. Y eso es precisamente lo que tienes aquí siempre. Adiós. La próxima semana, Manuel Triviño y José Antonio Domínguez volveremos a estar contigo para bailar, para echarnos un bailecito, ¿no? Searching for a girl like you, change it all, 'cause since I found you, really made it better. La mejor música sin palabras. Tienes FMP3 en Canal Fiesta Radio. De tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel, de tu amor, él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu desdeñe. La imposible, la mujer que yo esperaba un día tener, la razón de mis deseos, pura deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve, la que yo siempre soñé. Quieren que tú los quieras y ellos se hacen querer. Así es como se llama la nueva canción de Andy Lucas. Quiéreme. Vendemos al amor esta noche. Damos la pasión sin derroche. Niña morena de mis amores. Es un auténtico huracán latino. Se llama Paulina Rubio. Nada puede cambiarse. Yo creo que sí. Enviando señales de música a todo el mundo. Los latinoamericanos Maná nos han conquistado. Esta es la nueva canción. Él está esperando a que tú escuches su música. El andaluz Manuel Carrasco. Es malagueño y se llama Chandé. El flamenco lo lleva muy dentro de su corazón, como puñales. Loco de la noche y un bohemio soñador, cruzando la puerta trasera de mi corazón. Me recojo despacio viendo el amanecer, contando las horas del día para poderte ver. Te imagino mi sueño sin poderte conocer. Me paso las horas en vela, esperando sin saber. No recuerdo tu beso ni tu forma de mirar. Quisiera fingir y no puedo escapar de la realidad. No sé qué me está pasando, solo quiero más y más de tu querer, de tu mirada.

fiesta. MP3, tienes tu territorio de música.